Ya, niños, súbanse al tiro que nos vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Papá, espéranos! Mi amor, el cinturón. Ah, cierto. ¡Y nos fuimos! ¡Ya! ¡Llegamos! ¿Ah, qué? ¿Pero cómo? Si no te alcanza para viajar más lejos, con el crédito social Los Héroes, disfruta unas lejanas y merecidas vacaciones. Pídelo hoy, llamando al 600-222-9999 o 600-222-7777 en losheroes.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir.